aunque no lo crean, es de día. Sí, ya, ya. Hola, hola, feliz lunes, ¿cómo están? Es 4 de marzo, primer lunes de semana completa de marzo. Aquí vamos, lunes otra vez, y a veces cuestan. Ya. Con los buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Feliz inicio de semana, esperando que hayan pasado un gran fin de semana, que hayan descansado, que hayan bailado, que hayan comido rico, que hayan ido a cine, muchas dormido. Cosas. Dormido. Muchas cosas por hacer. Pagos, aseo. Ah, verdad, vea, tienen hasta el 10, ajá, hasta el 15, creo que es con descuento, recuerden, bueno, la administración, exacto. Importantísimo. ¿Cómo te fue? Bien, bien, estuve el viernes viendo a Carl Cox, uno de los mejores DJs del mundo, ¿no? Muy bien, ese señor a sus 61 años, no me explico cómo hace para tenerlo a uno 3 horas bailando. Trajo todos los equipos para hacer la música en vivo. Exacto. O sea, no tenía tornamesas, no Exacto. tenía unidades, todo lo hacía ahí. Uf, muy pasando. Chévere. Muy chévere. Ay, qué bueno. Se presentó Cali, Bogotá, Medellín. En Medellín tocó más horas y bueno, la gente feliz. Carl Cox, leyenda de la música electrónica. Sí, completamente, me alegra mucho eso. ¿Y tú? ¿Qué más? Bien, fui a ver las dos películas que me hacían falta genuinamente para pues ver qué pasa en los Oscar. Okay. Que es Zona de Interés, sí, de Jonathan Glazer, que ajá, es el director de videos tan importantes como Karma Coma de Massive sí. Attack, como Karma Police de Radiohead, como Cosmic Girl de Jamiroquai. O sea, es una persona, por eso también esa película se basa en lo auditivo. Okay. Y yo creo que también por eso hay una conexión ahí importante. Y me vi Anatomía de una Caída. También. Si pudiéramos entregar oro, plata y bronce. ¿Cómo sería? Entregaba oro a Zona de Interés, ajá, plata a Anatomía de una Caída y bronce a Poor Things. O sea, tenías a Poor Things, bueno, no las habías visto, ganadora, pero tenías de primera a Poor Things. Sí, y sí, mira, sí, bajó a la tercera posición, así que deben ser dos películas. Sí, sí, sí, si tienen la oportunidad de ir así y verlas, estamos pasando por un gran momento del cine. El cine nos está dando buenas películas, es cierto, cuando eso sucede, así que pues la recomendación está ahí. Y la recomendación es que nos escuchen a través de nuestra aplicación, la Xbox Música, que también lo hagan a través de nuestra página, de nuestra frecuencia, 103.9 FM. Y por supuesto, feliz cumpleaños para quienes vamos. Ay, niños, muy bien. Están como trasnochados. Sí, yo sé, están, ¿cierto?, cansados. Están, ¿pero de qué? ¿Por qué? Como de piñata el fin de semana. Arranquemos con música. Ya saben que pueden pedir canciones. Es. Arroba la X más música en X, en Twitter. Nos vamos con esto de Cranberries, Zombie. Siendo las 6 de la mañana, 17 minutos, queremos saludar a alguien muy especial porque nos escribe Freeman. Dice, buenos días, quisiera desearle feliz cumpleaños a mi esposa Diana Calleja. ¡Feliz cumpleaños! Vamos, Diana, feliz cumpleaños. Sí, que pases rico. Que tengas un buen día, que te consientan, que comas. Exacto, mucho amor para ti y que celebres la vida. También Camila nos ha pedido canción. Sí, aquí está. Quiere escuchar esto que se llama All My Life de Lil Durk y J. Cole. Durk, you told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit. Estas son Mañanas X. Ahí estaba Lizzo con su canción Use. Obata nos escribe, Obata. Me parece chévere. Obata. Obata. Dice, buenos días para este día tan frío. Es curiosísimo porque hasta ahora no siente el frío, pero en la tarde, noche, en serio, es un bochorno. Sí, está haciendo un bochorno en Bogotá, pero raro. Absurdo, absurdo mal. Y antier llovió durísimo, no sé si sí, lo sentiste. ¿La noche? Sí. La tarde, sí. Duro. ¿Quiere escuchar? Nada más y nada menos que Eurythmics con este clásico, Sweet Dreams, con una de las voces más increíbles de la música, Annie Lennox. Esta canción canción la hace Drake junto a Wizkid y Kyla. Se llama One Dance, perfecta para arrancar el día si necesita energía y bailar. Aquí está para ustedes. Como por ejemplo a Mr. Molano, que siempre nos escribe desde Cali. Un abrazo gigante, muchas gracias por escucharnos. Seguro lo hace desde la aplicación. Esa es la idea, que lo hagan también ustedes, que se conecten a través de ella. Y Fernando, que es, tiene estos gustos impecables para la música, nos escribe nuevamente y dice que quiere escuchar Arcade Fire con Keep the Car Running. La actual posición número uno en Billboard se llama Texas Hold'em, la hace Beyoncé. Y va a seguir. Va para largo. Alejo tiene un pronóstico ahí que puede caer su reinado en verano. Sí. Y retomar Jack Harlow. Pues vamos a ver. Va a estar entretenido. Vamos a ver cómo le va. Bien. Laura, un abrazo gigante para ti. Gracias por escucharnos como siempre. Laura quiere escuchar a King y tú escoges la canción. Aquí está Everybody's Changing, King. Deportes. En las mañanas de la X. Oh, sí, de algo que nos interesa mucho, algo que va a pasar en nuestro país, y es el Mundial Femenino Sub-20. Sí, la FIFA y la Federación Colombiana de Fútbol confirmaron cuáles serán las sedes de las competiciones, de los partidos. Sí. Recordemos que este año, del 31 de agosto al 22 de septiembre, se va a llevar a cabo el Mundial, la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 aquí en Colombia. Fechas en las que 24 selecciones se van a competir por el campeonato, por el Mundial, tras una evaluación adelantada por